Y agradecemos también a la gente que nos estuvo preguntando las semanas pasadas sobre por qué no había las Brujas de Venus. Tuvimos ahí pues bastantes problemas técnicos y pues pedimos una disculpa, pero ya estamos de vuelta en una emisión más de las Brujas de Venus. Y pues estoy contenta porque tenemos cabina llena, así que en un momento más iniciaremos una charla con un grupo de jóvenes y jóvenes, algunas ya conocidas, algunas ya Brujas de Venus desde hace bastante tiempo. Pero antes quiero saludar a la gente que ya está conectada, como siempre en primera fila, Juana la Loca, que está ahí con mis sobrinos, que supongo que también están escuchando, así que les mando besos a mis sobrinas y a mi sobrino. Saludo también, por supuesto, también ahí en primera fila, a Yunuen Rangel, desde las oficinas de CIMAC, y a todas las camaradas que están con ella, que tienen el placer de estar con ella en estos momentos, pues les mandamos un abrazo también a todas ellas. Saludamos a Juan Machín, que como siempre está ahí pendiente en las redes sociales, no solo le pone me gusta y escucha el programa, sino que además nos ayuda a compartir este espacio, la liga de este espacio ahí en las redes sociales, que recuerden que pueden encontrar como Las Brujas de Venus, la página en Facebook. Y estoy también pendiente en mi Facebook personal como Bruja Mística, pues para que nos saluden, pero también para que nos den sus comentarios acerca de los temas que vamos a escuchar, vamos a platicar y a compartir en este espacio. Saludo también a Ana Cortés de Redefine Morelos, que siempre está también ahí pendiente y nos ayuda a difundir la liga. Y saludo de manera muy, muy especial a la gente que escucha a las Brujas de Venus a través de las retransmisiones todos los viernes a las 2 de la tarde por la colectiva feminista, en su página colectivafeminista.org.sv, y a la gente que nos escucha también a través de rednosotrasenelmundo.org todos los domingos a las 12:30 del día. Pues también un saludo para todas las personas de otros lugares del mundo que nos escuchan. Aquí estamos también pendientes en las redes sociales para tener sus comentarios. Quiero agradecer a la gente que además nos manda información para compartir en este espacio. Tenemos un audio pendiente sobre la ley de telecomunicaciones, que bueno, ya sabemos que viene la discusión de estas leyes secundarias. No solo viene el inicio del Mundial Brasil 2014, la próxima semana, sino que también inician estas discusiones, esperemos que sean discusiones dentro del Congreso, sobre la ley de telecomunicaciones y la reforma energética también. Entonces, estamos pendientes con ese tema. El próximo miércoles, por fin ya tendremos la charla con Eda Alcántara, con quien vamos a platicar sobre este tema, sobre el Mundial y sobre lo que hay alrededor de este evento deportivo, sobre todo en materia de derechos humanos de las mujeres, la campaña en contra del turismo sexual que se promueve en estos eventos deportivos. También estaremos hablando al respecto de eso y vamos a compartir la información que nos envía Rosario Nieto desde Yucatán, y mandamos un abrazo hasta Mérida por enviarnos esta información. Como siempre, vamos a iniciar con el teaser semanal de Noticias CIMAC. Vamos a escuchar la información que nos comparten las compañeras desde la Ciudad de México y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una. Radio CIMAC. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ordenó hoy a la Procuraduría General de la República indemnizar y reconocer públicamente la inocencia de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, quien en 2006 fue acusada de secuestrar a 6 policías federales. Con 8 votos a favor y 2 en contra, el pleno de este tribunal consideró que el Estado mexicano cometió actos irregulares que llevaron a que Jacinta permaneciera en prisión durante 37 meses en el Centro de Readaptación Social Femenil de San José el Alto, Querétaro, por lo que condenó a la Procuraduría General de la República a reparar el daño moral y material que le causó a la indígena. Jacinta, presente en la votación de las y los magistrados, dijo a la prensa que por fin se reconoció que ella no cometió delito alguno y que estuvo en prisión de manera injusta. Pues de estar feliz, no, yo creo que lo que estoy aquí, pues como siempre decía, lo que yo hago, pido estarme aquí, es justicia, porque no es por el dinero. Como decía, yo siempre he trabajado y me gusta trabajar y voy a seguir trabajando. Aunque en el discurso oficial el Estado mexicano sostiene que tiene un alto interés en reducir la muerte materna y erradicar la violencia obstétrica, la actuación de los tomadores de decisión refleja lo contrario. Así lo acusaron médicos y especialistas en el tema, quienes criticaron la inasistencia de legisladores y funcionarios al foro Violencia Obstétrica, Oportunidades y Retos para la Legislación y las Políticas Públicas en México, realizado el 28 de mayo en la Cámara de Diputados. Luis Alberto Villanueva, director de investigación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, criticó la ausencia de las y los legisladores y funcionarias al recordar que el foro se organizó para abordar la violencia obstétrica como una de las causas de muerte materna en México. Siempre va a haber una reunión más importante, siempre va a haber una enfermedad que nos impida acudir, siempre va a haber mucho tráfico, siempre vamos a estar en otro lugar preferentemente que donde debemos estar. No nos están haciendo ningún favor por recibirnos, porque se supone que es la Casa del Pueblo de México y que aquí trabajan nuestros representantes. El miércoles 28 de mayo, el Congreso de Nuevo León aprobó en primera instancia una reforma al artículo 1 de la Constitución Estatal para instaurar el derecho a la vida desde el momento de la fecundación, lo que para grupos feministas es una forma de criminalizar a las mujeres. En este contexto, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, aseguró en breve entrevista que desde la instancia se está trabajando por el derecho a decidir de las mujeres. No es un tema fácil, creo que para ninguna mujer, pero nosotros estamos trabajando por el derecho a decidir de las mujeres, y en este tema yo creo que va a ser muy importante solicitar que se hagan foros de consulta, que se pregunten a las mujeres, que se hagan estudios y que no se tomen decisiones unilaterales. Al ser una reforma constitucional en el Estado, se necesita de 2 votaciones. En un primer momento, la reforma obtuvo 33 votos a favor del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de Acción Nacional, y 6 en contra del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y de Nueva Alianza. Así que en la segunda votación, la iniciativa deberá tener al menos 28 sufragios favorables. En una reunión este miércoles con integrantes de la red Mujeres en Plural, Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral, señaló que se atenderá la solicitud de esta agrupación para que se garantice la paridad de género en la integración de consejos locales y distritales del instituto, así como en los organismos públicos locales electorales. Marta Tagle, Elsa Conde, Teresa Hevia, Andrea Fonserrada, Rosalinda Ávila, Beatriz Cosio, Esther Morales, Maru López Brown y Mari Cruz García entregaron un exhorto al presidente del Instituto Nacional Electoral para solicitar que el criterio orientador en la integración de los consejos sea de paridad. Los representantes de la Red de Mujeres en Plural reconocieron que gracias a los acuerdos del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral en las elecciones federales 2006, 2009 y 2012, prácticamente se logró la paridad en la composición de los consejos locales, al contar con 48.4% de mujeres y 51.5% de hombres. Guadalupe Gochi, madre de la joven Karen Johanna Sánchez Gochi, de 20 años, asesinada el 11 de junio de 2011 por un conocido que fue a buscarla a su casa y la llevó a un hotel de la colonia Obrero Popular en la delegación Azcapotzalco, donde fue encontrada sin vida, y Rodolfo Domínguez, abogado coadyuvante en el caso, afirmaron en entrevistas por separado que persisten obstáculos para que las autoridades capitalinas reconozcan que Karen fue asesinada por razones de género y que su agresor, ya detenido y sentenciado, Mario Gabriel Enríquez Pérez, se ha condenado a 60 años de prisión como marca la ley. Rodolfo Domínguez, director de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género y coadyuvante en el caso, explicó: tenemos que hacer hasta lo imposible para tratar de entender qué es lo que realmente pasó sin que las instancias que están obligadas a hacerlo lo realicen, ¿no? Entonces vemos también, pues hay una falta de diligencia, pero con el propio juez, pues se basa únicamente sin abundar más. Radio CIMAC. Pues ahí estuvo la información de CIMAC y bueno, tuvimos ahí fallas técnicas con el internet, son cosas que no podemos controlar, pero pues bueno, pudimos escuchar parte de la información que nos envían puntualmente cada semana las compañeras de CIMAC. Y pues para entrar de lleno, bueno, quiero saludar a Esther Telles, que nos escucha, a Areli Luna Olín también, y ¿quién más anda por allá? Jessica Rivera, le mandamos un abrazo a Jessica Rivera y a todo el equipo del Ayuntamiento de Jutepec. El día de ayer se instauró, se decretó la creación del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, así que pues es un gran logro, y felicitamos en especial a Jessica Rivera, que pues ha llevado este proyecto desde el inicio de esta gestión municipal. Y pues ya estaremos compartiendo programación. A lo mejor Radio Chinelo algún día transmite desde Jutepec, o los camaradas y las camaradas de Jutepec vienen acá a Radio Chinelo, porque pues son proyectos hermanos que surgen de esta idea de democratizar los medios de comunicación. Y bueno, se está logrando ahora a nivel municipal, a nivel gubernamental, y eso nos da mucho, mucho gusto. Así que un abrazo para Jessica y para todo el equipo del ahora Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Pues vamos de lleno a la información. El día de hoy, les decía, hay cabina llena, lo cual pues nos da siempre mucho gusto. De aquel lado, enfrente de mí, están camaradas de las Brujas de Venus desde hace ya bastante, bastante tiempo, que ahora también están en estos espacios de toma de decisiones, que creemos que pues se deben tomar por personas precisamente que tienen una mentalidad distinta, una postura crítica y sobre todo muchas ganas de trabajar con estos temas que son tan importantes. Ellas son Elianay Abarca y Sunen Carvajal, del Instituto Morelense de la Juventud, que pues ya han estado acá en las Brujas de Venus, trabajando desde sociedad civil, ahora desde esta institución, y trabajando de igual forma comprometida y responsable con los temas de juventudes. Y pues nos vienen a platicar el miércoles pasado, precisamente fue 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Estuvimos ahí compartiendo información en las redes sociales y ahora vienen precisamente a platicarnos sobre las actividades del Instituto Morelense de la Juventud en torno a este día. Se están echando la bolita para la gente que le gusta imaginarse lo que sucede aquí dentro de cabina. Parece que ahora son bien choreras siempre y ahora creo que no vienen con muchas ganas de platicar. Pero bueno, alguna de ustedes dos nos tendrá que platicar las actividades en torno a este día tan importante, que bueno, sobre todo Elianay Abarca pues ya tiene bastante experiencia trabajando con el tema de derechos sexuales y reproductivos desde sociedad civil, ahora desde el gobierno, y bueno, ya es ella la que se quedó con la bolita, así que pues Eli, platícanos qué sucedió el fin de semana pasado. Claro, sí, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, pues es un gusto primero estar aquí nuevamente en el espacio de las Brujas de Venus. Es magnífico estar aquí y que nos invites, bruja. Y pues bueno, sí, les cuento. Resulta que pues conocimos a una asociación civil. Nos gustó muchísimo su trabajo. Habíamos trabajado el año pasado con ellas. Y pues resulta que ellas este año nos vuelven a contactar. Y pues bueno, deciden elegir el estado de Morelos para formar una nueva red de jóvenes en pro de los derechos sexuales y reproductivos y prevención de VIH. Entonces, pues nosotros dijimos, claro, sí, ¿no? Porque además en nuestros planes estaba también formar una red, en nuestros planes estaba tener contacto directo con jóvenes, y pues bueno, esta fue la oportunidad perfecta para poder hacerlo, ¿no? Y pues bueno, lo que se hizo fue organizar un encuentro de 30 jóvenes de 7 municipios diferentes del estado de Morelos. ¿Qué municipios fueron? Tetecala, Puente de Ixtla, Zacatepec, Yecapixtla, Cuernavaca y Temisco. Y bueno, ¿por qué estos municipios? Los datos Me faltó uno por ahí, pero la verdad es que mi memoria no da para tanto, entonces... Si alguien más se acuerda, que lo diga. Ah, claro, no lo recuerda nadie. Y entonces, bueno, porque además las compañeras y los compañeros que están aquí no vienen de ninguno de estos municipios, vienen de Zacatepec y de Puente, pero el faltante no está. Entonces, bueno, el punto es que se eligen estos municipios porque son algunos que tienen alto índice de embarazo adolescente. Tetecala está en el primer lugar a nivel estatal en mayor número de embarazo adolescente. Entonces, se decide retomar jóvenes de estos municipios para que, bueno, hagan todo un esquema de trabajo que termina en diciembre, que ya por acá les contarán los chicos a detalle en qué consiste. Consiste en capacitar, replicar información y hacer demás actividades que, bueno, ya los chicos contarán. Y pues bueno, la verdad es que estuvo padrísimo. Elegimos esta fecha en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, claro. Y pues bueno, esto fue en Tepoztlán. Fue una cosa divertidísima. La verdad es que es una experiencia inigualable. O sea, estar con los jóvenes. Nosotras también somos jóvenes. Y bueno, pues seguro los chavos les contarán. Ahí hubo risas, lágrimas, llanto. Dejamos y nos llevamos muchas cosas. Pues dices cosas que me parece importante resaltar. El estado de Morelos tiene uno de los mayores índices a nivel nacional en embarazo adolescente, ¿no? Somos el octavo estado a nivel nacional. El octavo. Y dentro del estado está Tetecala como sí. El primer lugar. ¿Tienen las cifras de cuántos? No. Bueno, no. Pero Tetecala es el primer lugar a nivel estatal. Esto me parece muy interesante y decía muy importante de subrayar, porque de repente estamos en sociedades muy acostumbradas a la centralización de la información, ¿no? Entonces, toda la información que se genera todos los días, pues cae principalmente, sobre todo porque los medios de comunicación y los compañeros, compañeras que se dedican al periodismo están en la capital del estado, y entonces todas las actividades pareciera que se realizan en la capital, en Cuernavaca, de un lado y del otro, es decir, se realizan las actividades o las ruedas de prensa o los boletines informativos, toda esta cúmulo de información se da en Cuernavaca, pero también muchas veces las actividades de la sociedad civil también recaen en la capital, ¿no? Las manifestaciones, quizá porque aquí están las instituciones, porque aquí está los espacios de diálogo en donde se puede generar acuerdos con las instancias gubernamentales pertinentes, pero de repente los demás municipios del estado quedan en una situación de invisibilización de las condiciones específicas que tiene cada región, cada municipio, y pues se vuelve no solo información, sino actividades como súper elitistas, ¿no? Entonces, hablar de que en el municipio de Tetecala se encuentra el primer lugar en índices de embarazo adolescente, pues nos habla de las necesidades que hay en estos municipios en materia de derechos sexuales y reproductivos, servicios de salud, supongo que no son los indicados. El asunto de la educación, por ejemplo, no, o sea, a lo mejor los compañeros, las compañeras nos podrían platicar sobre las condiciones que se viven en esos municipios, que quedan un poco en el olvido cuando vives en la capital y entonces todo se desarrolla en la capital, la información está en la capital, las actividades y demás, y de repente pensar en estas herramientas, en estos programas, sobre todo de un instituto estatal. Me imagino que la chamba es sumamente compleja para buscar resolver, atender, prevenir todas estas cuestiones como el embarazo adolescente, el embarazo no deseado, el VIH y demás, en distintas regiones con condiciones, pues parece que muy, muy distintas entre sí, ¿no? Muy particulares, digamos, de cada región. Entonces, creo que esa es una de las principales puntos que resaltaríamos en este encuentro, que le dieron prioridad que tiene un porqué, este encuentro se realizó con jóvenes hombres y mujeres de estos municipios en específico. Pero precisamente aquí tenemos a tres compañeros y una compañera de esta organización, que ya nos van a contar si es colectivo, si están constituidos de alguna manera, pero que nos platiquen cuál fue esta experiencia que vivieron este fin de semana. Y estamos aquí con la Alianza de Jóvenes Morelenses, compañeros, compañeras de la Alianza de Jóvenes Morelenses, que nos van a platicar lo que sucedió, de qué manera participaron, cómo están ustedes constituidos, cómo trabajan, de qué se trata su red o demás, ¿no? Entonces, ¿quién empieza? ¿Quién se pelea por el micrófono? ¿Aquí se están peleando o se están echando la bolita también? No, yo creo que sí tienen ganas de hablar, ¿no? Bueno, que se presenten, obviamente, su nombre y de dónde vienen, su municipio. Vamos a hacer una dinámica como en la escuela y por qué están aquí y demás, pero que nos platiquen sobre este encuentro. Claro que sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Josué Arturo. Venimos del municipio de Xochitepec y estamos ahora sí que aquí juntos, compañeros, compañeras, para darles unas anécdotas que vivimos este fin de semana aquí en el municipio de Tepoztlán. Hay que visitarlo, vale la pena. Ahí Tepoztlán, bastante rico el clima. Y estuvimos muy contentos. Muchas veces sabemos superficialmente temas sexuales y expresamos unas opiniones o ejercemos algunas acciones, pero no estamos al 100% manejando una información asertiva. Muchas ocasiones nosotros vivimos, ahora sí que, de consejos, de vivencias de otras personas, pero no nos consta. Al no constarnos, pues a veces nos confiamos, a veces no. Pero algo importante que aprendimos este fin de semana es en dar una información asertiva y que sea ahora sí que de mucha fuerza, ¿cómo se diría? Contundente. Hay que ejercer así que nuestros derechos, hay que saberlos, hay que exigirlos. Conociéndolos obviamente nos da mucha confianza, ahora sí que emitir juicios o acciones también. Las juventudes que estuvieron en este encuentro, ¿tenían alguna información previa o alguna formación previa en materia de derechos sexuales y reproductivos? ¿O cómo se da la convocatoria? ¿Cuáles fueron? Bueno, igual para hacer como preguntas muy específicas. ¿Cómo fue que ustedes fueron quienes participaron en este encuentro? ¿Hubo una convocatoria abierta o era para grupos que ya tenían experiencia en este sentido o cómo? Sí, claro, mira, me llamo Cristal y vengo del municipio de Cuernavaca. La convocatoria salió en el Facebook del Instituto de Injuve. Entonces, muchos los metieron por parte de escuela, otros simplemente nos registramos y nos seleccionaron. Entonces, unos sí tenían conocimiento sobre derechos sexuales y todo eso, otros sinceramente teníamos lo básico que nos enseñaban en la escuela, que nos dimos cuenta que a veces están muy erróneos y en unas cosas ciertas. Entonces, yendo con Intermedios, que fue la asociación que nos fue enseñando y dirigiendo cómo explicarle a los chavos principalmente de cómo sus derechos, sus ¿Qué era el otro? Principalmente sus derechos. Entonces, nos enseñaron los 4 días. El primer día fue para conocernos, nadie se conocía, bueno, algunos que iban por parte de la escuela. Entonces, el primer día fue para conocernos principalmente. Uh-huh. Ya el segundo, nos empezaron a hablar un poco de los derechos sexuales. Fueron 2 días, fueron 4 días, cuatro, ¿no? Días. Uh-huh. Entonces, los demás compañeros que nos quieran compartir, ¿qué fue? Sobre todo, ¿cuáles fueron los temas principales? Porque digo, hablar de derechos sexuales o hablar de derechos sexuales y reproductivos, pues da para mucho tiempo de discusión, de diálogo y demás, pero específicamente, ¿qué temas quizá les llamaron más la atención? ¿Qué conocían y qué no conocían? Esto que dices es bien importante, la información que de repente nos dan en la escuela, en primaria, en secundaria, en este sentido, pues es, si no totalmente nula, que sí pasa, ¿no? Que de repente se brincan las páginas que hablan sobre los aparatos reproductores, y otra que es precisamente eso, que se limitan a hablar de los órganos reproductivos de los hombres y de las mujeres, y hasta ahí da pues estos programas o estas ideas en educación básica sobre todo. Y luego pues se preguntan por qué hay tanto embarazo adolescente, tanto embarazo no deseado, tanto VIH y otras enfermedades. Pero también pues nos podemos ir al asunto del bullying, de la discriminación, ¿no? Mientras no haya información científica, laica, en materia de derechos sexuales y reproductivos, desde los primeros años de vida, desde el primer día de vida, pues mientras no haya esto, mientras se siga pues preservando y transmitiendo sobre todo estas ideas conservadoras sobre la sexualidad y la reproducción elegida, pues entonces seguiremos viendo estos altos índices de embarazos no deseados y de enfermedades, entre muchas otras cosas. Entonces, que nos platiquen, bueno, primero su nombre y luego cuáles fueron esos temas específicos que pudieron compartir en este encuentro. Bueno, pues buenas tardes, yo soy Emanuel, vengo del municipio de Zacatepec. Pues fue, la verdad, esto es un proyecto muy, muy bonito. El proyecto es de cuatro etapas. La primera etapa, como estaba diciendo Eli, se trata de la capacitación que nos brindaron a nosotros 30 jóvenes del estado de Morelos. Y la segunda etapa consta de réplica de talleres, que ya sea en escuelas o así, por ejemplo, ¿no? La tercera etapa consta de ferias informativas, para informar a los jóvenes, claro, está, de enfermedades, de aborto, más que nada brindar información a los jóvenes. Y la cuarta etapa consta de hacer unos videos para, en estas ferias o en estas conferencias que demos, en réplica de talleres, esos videos se los demos a los jóvenes para que estén informados. Y bueno, más que nada, los videos constan de dar información sobre enfermedades de transmisión, infecciones de transmisión sexual, disculpen, sobre el aborto. Y pues bueno, el campamento fue algo muy lindo, la verdad. De hecho pareciese que todos los jóvenes que estuvimos ahí hubiéramos estado destinados ahí, porque hicimos conexión muy rápido entre todos. Y los temas que tocamos fue autoestima, género, sexo y sexualidad, ya que estos tres temas son muy apegados, pero causan mucha controversia. Vimos masculinidades y empoderamiento. Estos dos temas nos separaron a los hombres y mujeres, el empoderamiento a las mujeres y el masculinidades a los hombres, claro está. Manejamos también tema de discriminación. Muchas veces nos preguntan, ¿y tú qué harías si pasa esto y aquello? No, pues a favor y cosas positivas, pero a la mera hora empiezan críticas, empiezas tú como a seleccionar a tus amigos y todo eso. Incluso luego hacen encuestas, oye, tal la actividad deportiva le da oportunidad a las personas, oye, en el trabajo le da oportunidad a las niñas igual que a los chavos, y de repente uno piensa que sí y la realidad es otra, la discriminación ahora sí que está siempre. Muchas veces hacen campañas, hacen eventos, publican y hasta ahí se queda. En especial nosotros vamos a darle un poquito más seguimiento. Como dice el compañero Frías, vamos a estar, ahora sí que en todos, en todos lados. Si hay una feria, ahí vamos. En las escuelas, vamos. Que un carnaval, vamos. Que una fiesta, vamos. Ahora sí que vamos a buscar todos los espacios que nos sean permitidos para dar información a los jóvenes. Y creo que una de las cosas más importantes es que esta información no se va a quedar en 30 jóvenes, ¿no? Sino que ustedes ahora son quienes van a replicar esta información, y entonces de esta manera pues se teje una red mucho más amplia de información de este tipo, que es pues lo que urge en el estado, en cada municipio, en el país y demás. Y nos van a platicar sobre el tema específico del aborto, que me parece, bueno, aquí en Las Brujas de Venus es uno de los temas más recurrentes, el tema del derecho a decidir de las mujeres sobre el cuerpo, y sobre todo en una fecha tan importante como el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, pues qué urgencia mayor que la de legislar a favor de los derechos humanos de las mujeres, qué urgencia más en este estado que lograr la despenalización del aborto, que bueno, es una de las luchas más de las luchas históricas del movimiento feminista, y que ahora lo más importante es ver que lejos de asumirnos o no como personas feministas, no solo como mujeres, sino como personas feministas, pues lo importante es desde donde estemos, desde cada espacio, sin importar la etiqueta que nos querramos poner o no, pues promover, defender, transmitir esta idea del respeto de los derechos humanos, de los derechos sexuales y reproductivos, pero en general de los derechos humanos. Entonces, este tema del derecho a decidir, nos vas a platicar primero tu nombre. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Daniel, y como lo mencionabas, el tema del aborto es algo muy controversial, muy importante, porque dentro de este campamento comentábamos los jóvenes acerca del aborto. El aborto es un tema muy importante, ya que aquí, desgraciadamente, en el estado de Morelos está todavía la lucha por la despenalización del aborto, en el cual creo que es algo muy importante que se debate y que se apruebe, ¿no? Porque básicamente el derecho a decidir sobre la vida, el derecho sobre la parte esta de tener un hijo, un bebé, un ser viviente, básicamente le corresponde a las mujeres. También trabajamos un poco acerca de las nuevas masculinidades. Es un tema también muy, muy padre que se vivió en este campamento, ya que las masculinidades hoy en día no deben ser forzosamente hechos a la antigua, ¿no? Como nos habían dicho que en este caso los hombres no podemos llorar, en este caso los hombres no sentimos, los hombres no tenemos derecho a sufrir. Y claro que sí, ¿no? Porque somos seres humanos, tenemos sentimientos. En este taller, para mí, fue lo más importante o algo que me marcó más, porque te muestra básicamente lo que una persona, en este caso los chavos, pueden ser. El simple hecho de reprimir tus sentimientos es algo muy, ahora sí que muy feo, ¿no? Porque el simple hecho de que tú seas una persona sensible, una persona que tengas varias cuestiones diferentes, que ahí también involucra un poquito el género, de ahí lo que comentó mi compañero Emanuel, es algo muy importante, porque básicamente el simple hecho que tú seas una persona sensible, el simple hecho que tú seas una persona más emotiva, emocional, no te hace menos, no te hace algo diferente a lo que tú eres. Porque muchas veces es cierto, ¿no? Las etiquetas de que si un hombre llora, un hombre esto, ya te ponen etiquetas, te llenan de etiquetas, y cosa que no es cierto, ya que las etiquetas, como dijiste tú hace rato, uno se las pone si quiere y si no, ¿no? Básicamente, pero el tema central de esto, pues sí, no es el crear las nuevas masculinidades, que los chavos no se cohiban en este aspecto del sentimentalismo. De ahí también tiene que ver un poquito en cuestiones del aborto, porque a final de cuentas los chavos tienen de hecho así como el tiempo de decidir sobre las mujeres, ¿no? Y es algo totalmente erróneo. Las mujeres son dueñas de su cuerpo, ellas deciden básicamente lo que desean. Y entran también muchos temas, todos van ligados de hecho sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. Ellas tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, no tienen por qué aceptar cuestiones que les hagan sentir incómodas. Es algo muy bueno. Y aparte el empoderamiento, ¿no? Que también ellas trabajaron, como dijo mi compañero Frías, acerca de que nos separaron estos temas. Entonces, esos dos temas son muy importantes. Pues, bueno, antes, ahorita hacemos otra ronda, pero creo que han mencionado, ya quisiéramos, ¿verdad?, diputados y diputadas, como los camaradas que están aquí, de otra cosa estaríamos hablando seguramente, pero me gustaría saber las opiniones, ya que vienen de municipios distintos, todos, ¿verdad? Todas, ok. Esta información, bueno, decían que algunas personas que participaron en este encuentro ya tenían información o formación previa en estos temas, pero en general, después de haber vivido este encuentro, me gustaría saber dos cosas. Una, ¿con qué reflexión se quedan en cuanto a la información que tenían antes? Vivieron los años escolares, preescolar, primaria, secundaria, prepa, no sé cuántos años tengan, se ven bastante jóvenes, pero de esta formación escolarizada que tuvieron cada quien en sus municipios, ¿qué tan distinta o qué tan escasa fue en comparación con todos estos temas, ya desde una postura mucho más abierta, mucho más con estas ideas de respeto a los derechos humanos, con información científica, con información laica, que es sumamente importante y que se supone que son las bases del sistema educativo de nuestro país, aunque, bueno, sabemos que la realidad casi siempre es otra? Entonces, que nos hablen más o menos de las diferencias que han visto después de este encuentro entre la educación que se dio por lo menos en sus escuelas, por lo menos en sus grupos en este sentido, y en los temas de biología, en los temas de civismo, en los temas de ciencias naturales escolarizadas, y ahora con esta información que pues va mucho más allá. Y a lo mejor que sean dos de ustedes quienes contesten esa pregunta y las otras dos personas que nos contesten cómo va a ser la fase 2, es decir, cómo va a ser su mecanismo o su manera de replicar, porque creo que es lo más importante. Ya recibieron una información bastante valiosa y ahora hay que devolverla, y qué mejor que devolverla en sus propias regiones, en sus propias comunidades, que bueno, es lo que hace más falta, ¿no? Entonces, quien empiece... Claro que sí. Algo que me llamó mucho la atención es que Día de la Mujer, 10 de mayo, por ejemplo, ahorita el Día de los Derechos Escolares de la Mujer, y de repente yo después me pregunto, ¿realmente la mujer decide? Y mi respuesta es que no. De repente, ¿por qué decidiste? Es que mi pareja me dijo. ¿Y por qué decidiste hacer esto? Es que mi papá me dijo. ¿Y por qué haces esto? Pues porque mis amigas me dijeron. Son días muy importantes, pero la única que tiene que tomar la decisión es la mujer, y a la mera hora no lo hace. Le da miedo, a lo mejor no está informada. Es donde vamos a entrar nosotros. Si la mujer va a tomar una decisión, buena o mala, va a salir de ella, pero informada. Informarse es muy importante. Muchas veces acudimos a algún organismo de gobierno o alguna entidad privada donde dice, damos información de tal sexualidad en este caso. Vamos y, oiga, me da información después. O nos lo dan superficial, y nosotros no exigimos, están ahí para eso, y es una obligación. Muchas veces a la primera vez que nos dicen un no, ya, permanente, nunca más, incluso vuelven a visitar esos lugares, y no, están ahí para, efectivamente, para dar una información. Y si las personas no son capacitadas, o simplemente no quieren por desinterés, hay otras personas, un poquito, en este caso, lo que son jefes o jefas, buzones, podemos entrar al internet, o sea, hacer un poquito de ruido para que vean que realmente no están haciendo trabajo. Y me llamó mucho, mucho, mucho el tema eso de las mujeres. Yo pensando que sí deciden, pero la mera no. Incluso la interrupción del embarazo, que es un tema muy, muy, muy importante, lo estuvimos tocando ahí el fin de semana, y muchas de las compañeras se quedaban así como pensando, es una vida la que tengo, pero si no estoy yo físicamente, emocionalmente o económicamente estable para tener un bebé, de repente uno dice, no, pues es un ser humano. Sí, pero también la mujer es un ser humano y va a traer al mundo. Para que vemos a niños en la calle, vemos a personas que no quieren a sus hijos, y un niño o una niña que crece sin ser querido es ahora sí que una minita, una bomba de tiempo. Muchas veces echan ganas, es cierto, pero son muy, muy, muy poquitos los que salen adelante. Muchas veces pues vemos, ahí va un marihuano, un vago, los catalogamos, pero no sabemos qué hay atrás de eso. Entonces, esos días, inclusive también para los hombres, que es muy importante, es decidir con información y exigir y ver. Muchas veces hasta nuestro mismo instinto nos dice, ahora lo que me dijo mi compa como que no es cierto, como que no, pero le voy a hacer caso. Pues no, hay que informarse bien. Es donde vamos a entrar nosotros, información con decisión. Pues sí, principalmente nosotros vamos a dar opciones, no vamos a decir vas a hacer esto, sino vamos a dar opciones de las cuales ellos van a poder elegir una, la que más les guste, la que más les agrade, porque son diferentes. Con respecto a lo del aborto, si yo como mujer quiero abortar, voy a abortar. Es claramente que se tienen que buscar instituciones, no en cualquier lugar, por las medidas sanitarias, etcétera. Entonces, principalmente, nosotros vamos a orientar a las demás personas a que sepan cuáles son sus derechos, qué es lo que pueden hacer y brindarles la ayuda para que ya no estén confundidos y no ya no estén erróneos con lo que nos habían hecho creer en las escuelas, ¿no? Que era de, es la vagina, el pene y punto. Ya no se tocaba otra cosa. ¿Y qué era lo demás? ¿Quién sabe? Búsquenlo, pregunten. Y principalmente muchas personas estaban informadas con amigos, con vecinos, con las mamás de, ay, no, me da pena. Con el papá, no, pues no, el macho, ¿no? Principalmente, ah, sí, hijito, tú puedes. O échate otras tres. Y pues no, principalmente es apoyarlos y hacerles ver cuáles son sus derechos. Pues bueno, creo que nos confundimos porque no hablaron de la educación, mis compañeros. Yo voy a hablar sobre la educación. Sí, no había orden, más bien. Pues yo creo, o más bien me di cuenta que este tema sobre la sexualidad, el aborto, las infecciones de transmisión sexual es un tema tabú, donde vivimos en una sociedad con mente muy cerrada, que no les gusta hablar de este tema a sus hijos o en las escuelas, no les gusta hablar sobre este tema porque sienten que están corrompiendo mentes o cosas así. Pues entonces yo creo que bueno, lo que aprendí más bien es que, disculpen, lo que aprendí fue que necesitamos brindarle información a los jóvenes y yo creo que estaría bien que les informáramos a los niños sobre sexualidad, género y sexo, porque la mayoría de los jóvenes no saben a qué se refiere cada término. Y pues de hecho hay un caso, creo que fue hace como 4 años, donde estaban los libros de biología de cuarto año de primaria, donde venían cosas sobre sexo y que no importaba la diversidad sexual en los libros de biología, pero todos estos libros los sacaron de las bibliotecas y los quemaron para que no les brindaran esta información a los niños. Entonces yo creo que esto es algo que está mal, porque los jóvenes están tomando pésimas decisiones sobre las relaciones, la sexualidad, el aborto. Entonces yo creo que lo que más necesitamos hacer es crear conciencia, brindarle las opciones que ellos tienen, y pues nosotros es tiempo de actuar, porque hay un estudio que dice que si en el año 2017 seguimos como estamos ahorita, una persona de cada familia por lo menos va a tener VIH. Entonces es hora de actuar. Yo creo que es hora de actuar para brindar información y que no haya tantos problemas como los que hay ahorita, porque si no va a estar más peor la situación y será más difícil de salir del hoyo. Bueno, pues como comentaba mi compañero Emanuel, pues sí tiene mucha razón, ¿no? La educación ha sido en cuestiones de la sexualidad, del ámbito general del sexo, un poco muy controversial, porque siempre nos limitan, siempre nos han limitado. Desde la educación básica, que es la primaria y la secundaria, siempre nos dicen o nos dejan a medias con los términos, ¿no? No nos dicen realmente todo a lo que estamos expuestos, todo acerca de prevención sobre las infecciones de transmisión sexual. Básicamente, si nos ponemos a pensar y a catalogar y a con las prioridades, un embarazo vendría siendo algo muy mínimo. Pero ¿qué pasa cuando en lugar de un embarazo tienes una infección? Entonces, básicamente los jóvenes también deben de tener esa información, ¿no? Sobre cómo protegerse, sobre quitar esas barreras y esos mitos de que al primer coito no me va a pasar nada, no voy a estar embarazada, no voy a contagiar de nada. Básicamente tienen que informarse también sobre las medidas de prevención para que, como es muy cierto, ¿no?, lo que dice mi compañero, evitar que ese estudio de que en el 2017 una persona de cada familia, un integrante, tenga VIH, llegue a ser cierto. nos ponemos a pensar y es algo muy alarmante y escalofriante, ¿no? Porque básicamente no sabes con quién te estás metiendo. Pero en la manera de la información, lo que yo me quedo con esta experiencia es abrir más mi campo de en cuestiones de sexualidad. Yo tenía varios conocimientos que también no estaban muy bien fundamentados, pero con esto sí me quedo un poquito más satisfecho en cuestiones de la información. Y también me quedo básicamente con que es cierto que tenemos que ayudar, ¿no? Replicar la información. En este caso yo vengo del municipio de Zacatepec. En Zacatepec se ve muy seguido las cuestiones de embarazos tempranos. También se ve mucho el hecho de que el machismo, ¿no? El machismo de que la mujer es la que se tiene que cuidar, no yo. Yo soy hombre y yo no me tengo que cuidar. Pero en este tiempo ya no estamos para esas cosas del machismo. El machismo lo tenemos que eliminar básicamente de esta sociedad porque es muy perjudica mucho a la persona. Muchas veces los mismos padres, nuestra misma familia nos educa, ¿no? El simple hecho de que llegue papá a la casa y la mamá le diga, oye, ¿sabes qué? Sírvele a tu papá, en este caso, no sea una mujer, a su hija. Siempre nos vamos señalando, oye, ponte a hacer el quehacer, oye, pero también está mi hermano. Sí, pero él es hombre. ¿Y qué con que sea hombre, no? O sea, hay muchos temas sobre equidad de género también que se debe tocar, inclusive también sobre la diversidad sexual, ¿no? Muchos, lamentablemente, en la sociedad no están abiertos a esta cuestión. En mi punto de vista, he escuchado cuando dicen, ay, que no te juntes, se te va a pegar lo gay, o cuestiones así. Pero, o sea, la homosexualidad no es ninguna enfermedad. O sea, la homosexualidad no es ninguna enfermedad, no se va a pegar con nada, no se te cae nada si te juntas con una persona, no se te cae nada si convives con personas así. Simplemente hay que estar abiertas en esa cuestión. ¿Por qué? Porque muchas veces, sin querer o con el conocimiento, ¿no? Hacemos esa parte del bullying, como lo comentaban hacia esas personas. No tenemos esa conciencia, esa parte de respeto hacia las personas. Son seres humanos, se sienten también. Y como les repito, hay que estar abierto, no hay que estar encerrado, no hay que estar en un mundo cuadradito donde mi mundo es perfecto, sino que básicamente hay que explorar más, ¿no?, sobre estas cuestiones. Pues ahí está, repito, si hubiera más personas así, sobre todo con esta formación en las instancias, en los espacios de toma de decisiones, pues imagínense en dónde estaríamos. ¿Hay instancias de la juventud en sus municipios? ¿Y qué tal funcionan? ¿Qué tal se puede trabajar? Y mientras dicen eso, aquí no hay bronca, se puede decir todo. Además de eso, de qué tanto funcionan, qué planes, digamos, bueno, no sé cuántos años tengan, ¿cuántos años tienen? En mi caso, tengo 21 años. ¿21? Yo tengo 20. ¿20? Yo tengo 18. ¿18? Yo 33. 33, muy bien. Pues, ¿qué después de este campamento... Y hablando precisamente, o sea, aquí se tocaron temas que se tienen que resolver a partir de políticas públicas, que le toca al Ejecutivo, de legislación, que evidentemente le toca al Congreso. También se habla de un sistema de justicia que necesita ser modificado urgentemente y de fondo, no solo de forma, sino de fondo. Entonces, todos estos puntos que ya estudiaron, que ya aprendieron, que van a replicar a otros y a otras juventudes. Después de esto, que en una respuesta breve, ¿qué planes tienen si les gustaría entrarle a la gestión pública, a la administración pública? Porque, digo, me parece que pues precisamente son las personas de sus edades quienes van a ir construyendo, esperemos que un futuro inmediato no tan devastador como el que estamos viviendo en este momento. Entonces, por un lado eso, ¿qué les gustaría o si tienen ya planes de dedicarse a algo relacionado con estos temas sociales, con estos temas específicos? Y hablar también, si se puede, les digo, en respuestas breves, porque ya son 6:02 y ya nos corretean, por las retransmisiones, pero hablar precisamente de esta cuestión de los medios de comunicación. Van a ser videos y entonces pues también se habla de el impacto que tienen los medios de comunicación o los mensajes mediáticos masivos o como le queramos llamar ahora en las redes sociales, en las plataformas digitales, que es precisamente los medios de comunicación empresariales, oficiales, estos pues que nos llenan la cabeza de basura, pues son precisamente los que legitiman estos discursos conservadores, ¿no? Hace poco me tocó ver La Rosa de Guadalupe y de verdad es una cosa impactante el nivel de conservadurismo a través de una telenovela, ¿no? Entonces, estos temas tabúes que bien decías, hablar de esto en el siglo XXI es que estamos en una situación bastante grave, de retraso, mucho mayor que el que quisieran ofrecer o difundir desde los gobiernos, que se hablan de estos discursos progresistas y de el nuevo milenio y demás, y cuando vemos la realidad, no solo en embarazo adolescente, no solo en infecciones de VIH, no solo en desinformación, sino un tema sumamente importante, que es la violencia de género, ¿no? Que no solo es violencia hacia las mujeres, sino también, bueno, estas violencias que se viven entre las personas de la diversidad sexual, esta discriminación, exclusión de ciertos sectores, pues todos estos temas de los cuales nos han platicado tienen que ver precisamente con una cuestión estructural que se basa en estas relaciones de género, en estas relaciones jerárquicas, desiguales de género, pero no solo se quedan en una desigualdad así nomás, sino que se traduce en odio, se traduce en violencia, se traduce en discriminación, en situaciones sumamente graves que seguimos viendo, seguimos viendo suicidios, seguimos viendo asesinatos por cuestiones de género, seguimos viendo una violencia sí generalizada, pero sigue siendo mucho más profunda para ciertos sectores sociales. Y entonces, ya con todo este bagaje y con el futuro que tienen, bueno, el presente y el futuro que tienen por delante, ¿cómo qué les gustaría? Yo veo acá a las camaradas, a Eli y a Sun, como bien orgullosotas, ¿no?, de su grupo. Y ahorita, al final, me gustaría que cerraran precisamente ustedes con un comentario, porque las veo contentas y eso, bueno, para mí es muy importante ver que sí se pueden hacer las cosas distintas desde estos espacios. De repente nos daba miedo ver a tanta gente, tantas camaradas entrando a estos espacios de toma de decisiones, porque sabemos también lo que implica. Sin embargo, es un gusto de verdad ver que se pueden, o sea, ver que hay resultados concretos. Y aquí están 4 jóvenes que nos están dando prueba de ello, que hay un cambio en estos 30 jóvenes, hombres y mujeres, y que seguramente este cambio impactará en sus comunidades, en sus municipios. Eso me da mucho gusto y me gustaría que hicieran al final un comentario, porque yo las veo queriendo saltar de felicidad y aplaudir y demás, cosa que pueden hacer si quieren. Pero como última ronda, acá con los muchachos, las muchachas, que nos platiquen eso, como qué les late, si tienen alguna idea de participar en organizaciones civiles, en gobiernos, en instituciones, en escuelas, dando clases, qué sé yo, de qué manera van a llevar más allá, seguramente con sus familias y demás, pero de qué manera van a llevar más allá de esta réplica, que es sumamente importante, pero pues como que de qué les dan ganas después de esta formación. No tiene que ser en el mismo orden, pueden tomar el micrófono como quieran. Pues bueno, la mayoría de los que estamos en este proyecto está estudiando una carrera. Yo sigo estudiando mi carrera y pues... ¿Qué es? ¿Cuál? Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Tecnológico de Zacatepec. Yeah. Pero pues este es un tema muy, no es algo que sea a corto plazo, es algo que es a largo plazo. Entonces lo que a mí me gustaría es seguir dando ferias informativas, yendo a dar conferencias, porque nosotros ya tenemos los conocimientos. Y pues cada vez las generaciones van cambiando, ¿no? Entonces cada generación que va pasando va saliendo con nueva información, pero va entrando una nueva generación donde necesita información. Entonces pues a mí me encantaría seguir hasta donde pueda, la verdad, con mi tiempo, con todo, seguir dando conferencias, estar donde pueda estar prácticamente, pero a estar informando a los jóvenes, porque es algo que donde tenemos que brindarles estas opciones a los jóvenes y que estén informados, porque si no vamos a seguir como estamos ahora, y yo creo que vamos por muy mal camino. Pues mis planes son seguir dando conferencias y áreas informativas, estar en proyectos sobre estos temas, y pues hasta donde se pueda. Bien. Josué. A sus órdenes. No, aquí estamos presentes a tres. Prácticamente todos estudiamos. Tenemos, ahora sí que somos 30 jóvenes a la potencia N, empezando 3x1. Primeramente por nosotros ya estamos convencidos. Ya tenemos, ahora sí que ya nos visualizamos, como quien dice en el comercial, ya nos vimos ahí haciendo cosas bien padres. Ya tuvimos la oportunidad de platicar con compañeros, con familiares, y de repente la respuesta es, sobres, sí le entro, yo también, ¿qué hago? O sea, esto yo creo que va a jalar porque hay muchísima gente que quiere hacer cosas, y de repente, ¿y qué vas a hacer? Pues no tirar basura, eso es bueno. ¿Y cuántas veces? No, pues siempre, porque nunca debemos tirar basura. Pero en este caso de ir a dar información, de conocer gente, de que se te acerquen y te digan, no, pues gracias, sí me sirvió, como te va a motivar mucho. Por ejemplo, también enfocado, yo estudio en la UTSEM, Tecnologías de la Información, y ya también ya con unos equipos de trabajo ya tenemos unos planes de organizar, enfocar las tecnologías aplicables a lo que es temas sexuales, porque muchas veces me da pena, no quiero, pues tú solito, a ver. Entra a esa plataforma, hace esto y interacciones. Y la verdad es que trabajar, como dice usted, con organismos de gobierno privados se va a ir dando, yo creo. Porque nosotros vamos a empezar a hacer bastante ruido y de repente, oye, ¿tú eres de la Fundación Tal? No, yo soy de Alianza de Jóvenes Morenenses. Ah, entonces, ¿aquellos qué están haciendo? Entonces van a estar volteando, esperemos ser nosotros, ser puntos de referencia. Oye, ¿y el ayuntamiento qué está haciendo? Ah, ¿y el municipio? Ah, ¿y la federación? O sea, de repente tenemos que jalar todos, porque de repente hay una fundación, una sociedad, y tan disparejos, porque los cabecillas o los que organizan no se llevan. Pero eso no, yo siento que no debe ser. Partir 10 pesos entre 10, pues como que no. Tiene que ser 10 pesos y 10 pesos 100 y así, ir sumando. De hecho, yo platicaba con compañeros, ya son como 8 y apenas van unos días, y de repente yo creo que van a ser más y más. Yo creo que esta campaña es para sumar. Pues igual, ¿no? En cuanto los espacios te den la oportunidad de poder brindar más información, pues vamos a estar ahí, con todo y de que somos de diferentes municipios, pero principalmente queremos hacer todo juntos, no separarnos, y tenemos más fuerza estando juntos, que yo creo que si nos separan. Entonces, estando juntos, todo va a salir bien. Y yo igual ya tengo sinceramente a varios amigos y amigas que ya están de, no, yo sabes qué, yo le quiero entrar a ese proyecto me llama la atención, con todo y de que yo no estuve, pero con lo que tú me hablaste, tú me platicaste, yo quiero ser parte de él y poder brindar información a los demás, ¿no? Principalmente. Bien. Y bueno, como decía mi compañero Josué, ¿no? Es algo muy, muy bueno y muy positivo que a tan solo unos días de que terminó este evento, en mi caso, en el Instituto Tecnológico de Zacatepec, igual manera hay chavos que están interesados en este proyecto, y es algo muy bueno porque a cierta edad piensas que ya no te van a hacer caso, cuestiones de edad, ¿no? Pero básicamente es muy bueno, y como, bueno, en mi punto de vista personal, voy a seguir igual en cuestiones de campañas sobre información. Y por qué no inclusive llegar a ejercer mediante una fundación, mediante algún instituto acerca de estos temas. Pues muy bien, ojalá que sí, ojalá que pues lo sigamos viendo por todos lados. Aquí en Radio Chinelo, de verdad, se les hace la invitación, los micrófonos, el portal y demás están abiertos. Si quieren hacer programas de radio, esos videos los queremos, queremos la premisa. Estaría bastante bien, tenemos un canal de YouTube que estamos tratando de volver a posicionar, es algo que se había perdido en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, hicimos el canal de televisión por internet de la radio y ahora pues está en miras de volver a posicionarse. Entonces precisamente nos hacen falta este tipo de materiales y de verdad no solo como invitación sino les agradeceríamos mucho que compartieran esta información con nosotras, con nosotros. Y pues quiero escuchar a la mamá de las y los pollites porque se ven bien contentotas, así que su experiencia, digo, tenemos poco tiempo y todavía hay información que dar, así que de manera breve, ahorita devolvemos el micrófono acá con los compañeros y las compañeras, pero ¿qué nos pueden decir, además de que están felices y contentas? Bueno, pues sí, la verdad estamos súper felices porque por ver a estos jóvenes cómo han aprendido tanto y nos han dejado tanto y nos han llenado de esa energía y esa motivación, ¿no? Entonces, pues nosotros, él y yo nos sentimos súper contentas y de verdad escucharlos hace que todo el trabajo valga la pena, ¿no? Y todas las desveladas y Eli que luego se estresaba y en la oficina no. Estaba vuelta loca, ¿no? De ¿cómo voy a conseguir a los 30 chavos? ¿No? Entonces, y fue como mágico, o sea, porque lanzamos la convocatoria y muchísima respuesta. Nosotros tenemos algunos vínculos con universidades y a ellos directamente les pedimos que nos mandaran chavos. Entonces, así fue como se formó esta red, ¿no? Entonces nos sentimos súper orgullosos, más que orgullosa, admiro mucho a estos chicos, ¿no? Y estoy feliz de que ellos estén súper contentos involucrándose y conociendo, porque eso es lo que queremos, o sea, queremos jóvenes que se involucren en otros proyectos, ¿no? Que no se queden solamente en casa o que no se queden solamente en escuela, sino que hagan cosas sociales, esa es la participación juvenil. Yo siempre, o sea, he estado convencida de que la transformación social, esa construcción del futuro que nosotros queremos, tiene que ser hecha por los jóvenes, o sea, los jóvenes son los protagonistas de esa transformación. Sí. Entonces, pues estamos felices de la vida y en particular en este tema de salud sexual y reproductiva, ¿no? Y en este tema de género, en este tema de nuevas masculinidades. Entonces es fabuloso escucharlos, de verdad que nos recuerdan por qué estamos en donde estamos, ¿no? Nosotros como institución. Y algo que me gustaría mencionar es que estos chicos nos decían a nosotros como Instituto de la Juventud, gracias por darnos la oportunidad de confiar en nosotros y no los vamos a defraudar, ¿no? Y yo pienso, pues es que es al revés, ¿no? Ah. O sea, yo a ellos les digo, gracias por darnos la oportunidad a nosotros como instituto de gobierno, que no es fácil, ¿no? Que hay mucha desconfianza en las instituciones de gobierno por antecedentes y gente que sabemos que no manejaba bien las instituciones. Entonces es al revés, o sea, es primero gracias a ustedes por confiar en el Instituto de la Juventud y somos nosotros quienes tenemos miedo de defraudarlos, ¿no? Porque hay muchísimas cosas, como tú decías, todo lo que implica una institución de gobierno. Entonces, las cuestiones del presupuesto, de recursos, ¿no? Que el tiempo que luego nos comen otras cosas. Entonces, somos nosotros quienes tenemos miedo de defraudarlos a ellos, ¿no? Entonces, somos nosotros quienes más deberíamos estar comprometidos con el seguimiento de esta red y de estos chicos. Entonces, pues, nunca está de más decirlo también, pues, el reconocimiento a Eli, que pues hizo un trabajo fabuloso con estos chicos, que es quien ha tomado la batuta de todo el tema de salud sexual y reproductiva en el Instituto Morelense de la Juventud, y también un reconocimiento, aplauso y admiración a la organización Intermedios, AC, porque se lucieron con esta capacitación, es un proyecto de ellos, ¿no? Ellos lo gestionaron con recurso del CENCIDA, entonces me gustaría que pues se reconociera mucho a estas chicas fabulosas de Intermedios AC, a Liz, que es una excelente capacitadora y una excelente persona. Entonces, pues mis respetos a esta organización de la sociedad civil, ¿no? Entonces aquí una vez más mostramos cómo las instituciones de gobierno pueden trabajar de la mano con organizaciones de la sociedad civil, sí. Y así el proyecto se hace mucho más fuerte. Así el proyecto está mucho más sentado, ¿no? Mucho más, es más contundente todo lo que puede resultar de esto. Y pues bueno, felicidades a los chicos y muchas gracias a ti, Bruja, también por invitarnos. Y claro que vamos a buscar algún espacio en Radio Chinelo, sí. Para estos chicos, ¿no? Luego platicamos de eso. ¿Cómo no? Pues para la gente que ha pensado o piensa que las juventudes son revoltosas y buenas para nada, pues ahí está la respuesta, ¿no? Y también para la gente que piensa que los asuntos del gobierno son del gobierno y la sociedad civil que se haga bolas, pues también ahí está la respuesta. Precisamente, si tuviéramos un esquema general en todo el estado, en todos los temas de esta manera, pues de verdad estaríamos hablando en otros términos. Y creo que es importante decir que no es fácil, que implica un montón de responsabilidades. O sea, el hacer el trabajo bien implica trabajar más, ¿no? Sin duda. Trabajar más tiempo, invertir más dinero, más tiempo, más esfuerzo, más todo. Y lo reconocemos de verdad del instituto, de esta dirección. ¿Cómo se llama la dirección? Equidad y Desarrollo. De Equidad y Desarrollo, específicamente a esta dirección, hay que decirlo, porque de verdad, desde que inició la gestión, pues se vio el interés, se vio la voluntad política, se vio, bueno, se ve que son gente que ha trabajado desde la sociedad civil y que no se le olvida rápidamente, como suele suceder. Así que, Eli, ¿qué pasó? ¿Estás contenta? Sí, contentísima. O sea, quiere llorar. Desde el primer día, Liz, que es la que capacitó a los chicos y que, sí, mis respetos, o sea, esta AC tiene una trayectoria impresionante, ¿no? Qué bueno que sus ojos se pusieron en Morelos y que nosotros estuvimos afortunadamente ahí, ¿no? Y bueno, desde el primer día Liz decía, es que el grupo es cósmico, ¿no? O sea, el grupo necesitó 2 horas de un taller para tener una relación impresionante, ¿no? Muy cercana. Entonces, pues sí, esta Cristal decía, bueno, es que parecía como que estábamos ahí las personas que teníamos que estar, ¿no? Y es cierto, es cierto. Entonces, bueno, fue Manuel, pues, ya. Y bueno. Sí, fue Manuel. Exacto, son uno mismo. Son uno mismo. Claro, y bueno, 2 cosas. A mí me pareció interesantísimo el proceso de asimilación de información que tuvieron los 30 chavos que asistieron, ¿no? Porque de pronto, pues, el perfil eran personas que no tuvieran como un acercamiento más fuerte a los derechos sexuales, a esta temática, ¿no? Y solamente llegaron 3 chicos que están en psicología en la Universidad de Mazatepec, que ya tienen, han hecho trabajos de género, ¿no? De violencia hacia las mujeres y tal. Entonces, llegaron porque llegaron de parte de la universidad, pero de ahí en fuera nadie más tenía como un acercamiento más de lleno, ¿no? Entonces, el proceso de asimilación fue interesantísimo, ¿no? Y el resultado es el discurso que manejaron ellos en este programa, ¿no? Claro. O sea, que perfectamente entendieron que es el derecho a decidir de las mujeres, ¿no? Y que sí hay una vida, sí, pero está la vida de las mujeres, ¿no? Y que están por encima los derechos de las mujeres. Y que tampoco, me gustaría como decirle a los compañeros hombres también que nos escuchan, que tampoco se desdibuje la violencia que ejerce este sistema de género, claro, hacia ustedes, ¿no? Que al final las mujeres la vivimos de distinta forma, pero que ustedes también la viven de una manera. En uno de los talleres ellos decían, es que a los hombres se nos presiona para tener relaciones sexuales, es que a los hombres se nos presiona para beber alcohol, claro, ¿no? Porque si no eres puto, porque si no eres no sé qué, ¿no? Claro. Entonces ellos también la viven y están aquí para hacer un cambio, ¿no? En este tema de nuevas masculinidades, ¿no? Que lo vivieron de una manera padrísima en su taller, en su respectivo taller, y que nosotras en el taller de empoderamiento, no, bueno, o sea, estuvo impresionantemente fuerte, ¿no? Y bueno, pues es esto por una parte, y por otra, había un chico que se llama, saludos a Poncho, aprovechando, este chico toca metal en el IPRO, es del IPRO él, tiene una banda de metal y tal, y al final me dijo, es que yo quiero componer una canción y quiero componer música que hable de los derechos sexuales y reproductivos. Yo decía, guau, o sea, por aquí los chicos, bueno, yo estoy en sistemas y queremos hacer algo que también desde mi trinchera, desde mis conocimientos, que se hagan valer y que se difundan los derechos, ¿no? Entonces, guau, o sea, el hecho de que haya tanta diversidad en esta red, ¿no? Que haya chicos de informática, que haya chicos de que toquen metal, que hayan chicos de turismo, en fin, es buenísimo, ¿no? Porque al principio tú decías, de pronto es muy elitista este asunto, ¿no? Y que se seleccionan las mismas personas de siempre y a los eventos van las mismas personas de siempre, no es cierto, ¿no? Podemos incluir la diversidad posible, ¿no? Y pues bueno, esto es un ejemplo, yo estoy contentísima, seguramente va a haber un montón de trabajo por delante y, no solamente desde el instituto, también ellos tienen un montón de chamba por hacer en sus municipios y Liz, seguro nos está escuchando, ella está en Veracruz ahorita formando otra red. Sí, le mandamos de una vez saludos a Liz y a todo el equipo, a Flor y todo el equipo que tiene un equipazo, ¿no? De audio y demás. Y bueno, en fin, ya me extendí demasiado porque me emociona mucho esto. Y bueno, pues es un gusto, me encanta estar aquí. Gracias, Bruja, por darnos este espacio porque lo que no se habla no se ve. y ahorita estamos visibilizando el trabajo de esta AC, el trabajo de los chicos. Pues no, al contrario, agradecerles a ustedes, pues ya saben, bueno, las compañeras ya sabían, ustedes ahora ya lo saben, este espacio, esta radio, pues es de todos y de todas, así que pues ni agradecer, aquí está el equipo, aquí están los micrófonos para escuchar a todas las voces, y pues al contrario, es un placer conocer un proyecto como este, ver los resultados, ¿no? Que tenía muchas ganas, yo le decía a Eli, en primera tenía muchas ganas de ir, ya no se pudo, pero pues tenía muchas ganas de conocer los resultados y ahora pues quedamos bien, bien contentos, contentas aquí de conocer este primer paso, o bueno, ya segundo, porque ya es después del campamento, pero pues con las ganas de seguir viendo el camino y ser parte en la medida de lo posible, seguir compartiendo un trabajo, esfuerzo, no sé... ¿Tenías, Cristal? Ah, sí, por favor, ¿algo? Que nos sigan en Facebook y en Twitter como Alianza de Jóvenes Morelenses. Ah, muy bien, inmediatamente los vamos a agregar. Pues muchas gracias, Eli, sí, ¿cómo no? Claro, quería yo enfatizar algo que se me había pasado hace ratito, que en cuanto a los chicos, eran 30 hombres y mujeres, y yo la verdad es que dije, seguramente van a ser 30 mujeres. ¿No? Y llegaron 10 hombres, entonces a mí me pareció fabuloso que los hombres quisieran también meterse a estos temas. Y algo que quería puntualizar es que las chicas, hay como varias de Cuernavaca, son más mujeres en Cuernavaca, y les fue muy difícil venir, y seguramente eso tiene que ver con asuntos de género, ¿no? Porque qué actividades tenemos las mujeres a estas horas y tal, que bueno, sería una cuestión ahí de ahondar un poco en este asunto. Y por qué los hombres pudieron estar aquí, que a pesar de que tienen escuela y tal, bueno, tuvieron las posibilidades de venir. Pero sí enfatizar eso, que me encanta la idea de que no nada más existan las mujeres y porque, claro, porque los derechos no nada más se luchan desde las mujeres, sino también desde los hombres, ¿no? Así es, pues agradecerles y pues en este espacio han de saber que es un espacio para hacer visible la labor de las mujeres en la construcción social, pero siempre, siempre, siempre es un gusto tener compañeros aliados que se suman en igualdad de condiciones a estos temas, entonces pues es un placer. Antes de irnos, ya no va a dar tiempo de leer con calma, pero agradezco de verdad mucho a la organización JASS, JASS, por toda la información que nos envían a través del correo electrónico, que siempre nos están informando sobre pues todas estas actividades que surgen en la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Nos envían un documento, esta organización JASS, Asociadas por lo Justo, JASS, y nos hablan precisamente del tema de protección para defensoras de derechos humanos con perspectiva de género. Este documento surge hoy, si es 4 de junio, sí, hoy, y pues nos hablan de las condiciones de las personas defensoras, de las mujeres defensoras de derechos humanos en esta organización mesoamericana. Tendremos tiempo de leerlo con más calma, pero también nos envían otro documento sobre los 20 años de la Convención Belém do Pará. Se cumplen 20 años ya, el próximo año viene Beijing más 20 en Nueva York. Deberían organizar a un grupo para ir desde Juventudes, desde México, va a ser en Nueva York, creo que valdría muchísimo la pena, pero esta convención de Belém do Pará, mejor conocida como Belém do Pará, porque pues se hizo en esta ciudad de Brasil, pero es la convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, pues cumple en este 2014, cumple 20 años, y desde la organización JASS nos envían este documento. Leo un fragmento nada más, seguramente lo estaremos compartiendo en las redes sociales. Dice, las organizaciones firmantes en el marco del 44º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de Organizaciones de los Estados Americanos, o EA, celebramos el 20º aniversario de la aprobación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y esto es, que sea una convención interamericana es sumamente importante porque pues la mayoría de las veces son convenciones internacionales que vienen con propuestas con mucha más carga europea y de estos países que pues son de avanzada en estos temas, pero esta convención es interamericana y pues tiene suma importancia en estos países americanos. Entonces, esta convención cumple 20 años y dice que a la fecha ha sido ratificado por 32 de los 34 miembros de la OEA. Destacamos especialmente que este Tratado Interamericano de Derechos Humanos es el que cuenta con mayor número de ratificaciones, expresando un compromiso político con la eliminación de todo tipo de violencias hacia las mujeres. Habrá que ver si realmente hay un compromiso, ¿va? O nomás firman. Valoramos positivamente que a partir, este es el documento de la organización HAS, valoramos positivamente que a partir de la entrada en vigencia de la Convención de Belém do Pará, una gran mayoría de estados impulsaron procesos legislativos nacionales que se tradujeron en leyes destinadas a combatir la violencia intrafamiliar. Sin embargo, resaltamos que estos avances han resultado insuficientes tanto a nivel de la prevención como de la investigación y la sanción de la violencia hacia las mujeres. También se ha obstaculizado abordar de manera integral la complejidad e impacto de este tipo, que este tipo de violencia representa. Es necesario reafirmar que las obligaciones establecidas en la Convención de Belém do Pará exigen a los estados que diseñen e implementen políticas públicas amplias que den cuenta de los diferentes espacios en que la violencia hacia las mujeres se expresa. Ejemplo de ello es la situación de violencia, así como los obstáculos que las defensoras de derechos humanos enfrentan para llevar a cabo su labor. A la vez, resulta preocupante la persistencia de la impunidad generalizada en relación con la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los actores estatales y no estatales que cometen actos de violencia hacia las mujeres. Un documento que a México, al Estado mexicano, pues le haría mucha falta leer y atender. Continúo con el documento. Por otra parte, en el marco del actual periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA, que tiene como tema central desarrollo con inclusión social, resulta fundamental destacar que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció que existe un vínculo estrecho entre la eliminación de la pobreza y la protección y el ejercicio de todos los derechos de las mujeres. A su vez, las organizaciones firmantes consideramos impostergable la puesta en práctica de lo establecido en el artículo 9 de la Convención, en el sentido de proteger especialmente a mujeres que se encuentran en situaciones agraviadas de vulnerabilidad, como son las niñas, ancianas, indígenas, defensoras de derechos humanos, migrantes, refugiadas, desplazadas, privadas de la libertad y las afectadas por la pobreza, la violencia o los conflictos armados. Ello contribuirá al abordaje adecuado para garantizar el derecho de las mujeres a una vida digna y libre de violencia. Cabe recordar que la desigualdad fáctica y jurídica que afecta a las mujeres, así como la violencia contra las mujeres, sigue siendo una expresión de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres que estructuran nuestras sociedades. Esta perspectiva, derivada del mandato convencional, debe ayudar a abordar el análisis de las dificultades que aún persisten y las propuestas para superarlas. Entonces, ahí plantean algunas acciones que tienen que ver precisamente con el cumplimiento o la obligación que tienen los estados parte del cumplimiento de esta convención, que si bien el hecho de que sea convención, pues no alcanza, digamos, el rango constitucional con esta reforma en derechos humanos de la Constitución mexicana, pues aunque sea una convención, pues está firmada precisamente por el Estado mexicano y entonces ahí hay obligaciones que cumplir. Además, me parece que es la única, no estoy segura de si es la única, pero es la pionera, digamos, en hablar precisamente sobre el tema del aborto como una necesidad de legislar, como un tema de salud pública, como un tema de derechos humanos. Entonces también tiene esta importancia la Convención de Belém do Pará. Así que dice, en el vigésimo aniversario de la Convención de Belém do Pará, recordamos que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos y exigimos el goce pleno de los derechos para todas las mujeres del continente americano. Asunción, Paraguay, el 3 de junio. Fue un documento de ayer que nos envía esta organización, HAS, Asociadas por lo Justo, y bueno, les agradecemos mucho su atención y el compartir esta información con las brujas de Venus. Saludo a Brenda Sandoval, que nos anda escuchando, nos manda saludos. Y bueno, agradecer a toda la gente que nos hace favor de escucharnos. Ya nos vamos y tenemos una cancioncita para despedirnos. ¿Cuál es, Vic? Agradezco a Víctor, que está acá en controles, volviéndose loco porque no había internet, estaba fallando, pero me parece que ya no hubo problemas. Pues agradecemos mucho a Vic. ¿Algún comentario que quieran hacer brevísimamente? Porque si no, nos cortan en las retransmisiones y es algo que no queremos. Pero algún comentario breve, final, y antes pues les agradezco mucho que hayan estado acá con nosotras. Emanuel. Pues yo creo que muchas personas piensan que la juventud es el futuro, pero no es así. La juventud es el presente y es hora de actuar y no dejar pasar más tiempo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Nada más? Pues con eso cerramos. Gracias, Sunen, Eli, Josué, Cristal, Emanuel y Daniel. Me los aprendí, ¿verdad? Muy bien. Pues muchas gracias. También agradezco a... Dice, nos enviaron un mensajito, déjenme abrirlo porque eso sí es importante. Lisi Nolasco Rodríguez dice, un gran saludo y reconocimiento a la Alianza de Jóvenes Morelenses de parte de Intermedios Ops AC. Pues le agradecemos mucho, estamos muy orgullosos y orgullosas del gran avance que escuchamos en las y los participantes de la Alianza. Ay, otra camarada que está bastante contenta. Pues ahí tienen una responsabilidad muy grande, porque de verdad, yo se los puedo decir, el haber tenido, no tengo el gusto de conocer a Intermedios, estaría bastante bien hacer ahí el enlace también con Radio Chinelo, pero bueno, conociendo a Eli, a Sunen, a toda la bandita de esa dirección del Instituto Morelense de la Juventud, pues siempre es un placer de verdad trabajar en conjunto y decirles que aprovechen porque de verdad, pues ya hubiéramos querido muchos, muchas, sobre todo de generaciones pasadas, tener una instancia que les atienda como se merecen, porque no les están haciendo ningún favor, pero que hagan su chamba como deben, que trabajen para lo que las pusieron ahí, para lo que pues fue un logro realmente que estas personas, Eli, Sunen, Rosario, Metalero, ¿quién más está ahí con ustedes? Camaradas, Ángel, Isaí, y en otras instancias y en otros puestos de toma de decisiones, pues ha sido un logro de la sociedad civil, un logro de los movimientos sociales, y es un gran, gran placer pues tener a gente como ustedes ahí, representando, que sí representan a las juventudes, y pues a ustedes les agradezco mucho, y ojalá que nos estemos viendo, que nos inviten a sus municipios a ver cómo replican y demás, y pues también ser parte a través de los medios independientes de esta construcción distinta de las realidades, ¿no? Entonces, muchas gracias, nos vamos con una rola, nos vamos primero a rezar. ¿Qué les parece si no han rezado conmigo? Acá los camaradas, ustedes ya. Pero nos vamos rezando por la despenalización del aborto, ¿qué les parece? En un día como hoy, que bueno, va bastante con el tema. Esta oración, que ahora sí prometo que vamos a tener la versión mexicana, yo creo que ahorita les voy a decir a Eli y a Sunen que me ayuden, que iniciemos la grabación de esta oración al estilo mexicano, pero nos vamos con esta oración por la despenalización del aborto en Argentina, en México y en el mundo, y después nos vamos con una rolita que se llama, es de la Mare Advertencia Lírica. Mi vida, mi cuerpo, mis decisiones, y le agradecemos como siempre a Yunuen Rangel por darnos un bagaje musical distinto. Esta rola pues también tiene que ver precisamente con el tema de las decisiones sobre el propio cuerpo, la sexualidad y demás, entonces va muy ad hoc con el tema de hoy, y pues agradecer a la gente que está ahí pendiente del otro lado de su computadora. Está Juan Machín, está Juana la Loca, y le mando un beso a Carlos, a Regina y a Paulina, que están ahí con ella. Está Brenda Sandoval, ¿quién más anda por acá? Ana Cortés, de Redefine Morelos, Yeka Luna, Gibeli, soy Nepomuceno Moreno Ortiz, Lizy Nolasco Rodríguez, Elio Sarmenta, Rosario Baena, que también anda por ahí echándoles porras. ¿Quién más? Pues agradecemos a toda la gente que nos ayuda, además, a difundir la página de las Brujas de Venus,